anomalía es aquel que no encaja. Aquel que no encaja, o que no quiere encajar, o que no quiere encajar de alguna manera, ¿no? Crinamen. Buen día, Diego, es tu lugar. ¿Cómo anda usted? Yo bien, ¿usted? Bien, estuvimos hablando bastante mal de vos en la previa, hablando de tu posible uso de las tecnologías o no, criticando esos asuntos y de otro tipo de cuestiones que no vienen al caso igual. Bueno, que hables mal de mí me parece siempre muy sano. No entendí bien qué es lo que dijiste, pero bueno, estoy de acuerdo a priori. No, bueno, no importa, no es tampoco tan importante. Simplemente así como una tomada de pelo con el uso de las tecnologías y tu persona, ¿no? Ya hemos hablado que antes de que me tomes el pelo tenemos que conseguir un buen peluquero. Muy bien, querido Diego, nos acercamos al 24 de marzo y como lo venimos pensando desde que empezó el espacio de Clinamen, no es cuestión aquí únicamente de memoria, sino de ver esos hilos que vienen hacia el presente, ver esos impactos y cuánto tiene que ver con la coyuntura que tenemos hoy. Recuerdo que cuando ganó Macri las elecciones y vos estabas acá en la cobertura que estábamos haciendo de esas elecciones, dijiste algo así como: estamos viendo el proyecto de la dictadura realizado en su conjunto por medios totalmente normalizados. Bueno, sí, digamos, es un tema difícil porque esto es, en cierto sentido, uno puede hacer el esfuerzo, creo que hay que hacerlo, de intentar comprender lo que hay en el proyecto actual de la dictadura, es decir, que del proyecto actual tiene un contenido similar al de la dictadura, y además al mismo tiempo poder comprender que los medios son completamente diferentes. Si no se puede hacer ese juego de lo mismo y lo diferente, vamos a caer en algún tipo de incomprensión, ya sea por identificar directamente cosas que no son lo mismo, ya sea por separar demasiado cosas que tienen en muchos sentidos un contenido común. Así que tal vez podríamos intentar hacer el ejercicio de este juego, ¿no? De lo que es lo que se parece y lo que no se parece, ¿no? De la dictadura con el macrismo. Uh-huh. Pero me parece que el punto central es que sea por medios aberrantes, absolutamente violentos y aniquiladores, o sea por medios del marketing, de la gestión y todo un lenguaje empresarial, estamos ante proyectos normalizadores extremos. Pues que ese es un poco lo que en ese momento se quería plantear, ¿no? Entonces pareciera que uno, al asimilar un gobierno democrático con un gobierno dictatorial, estuviera violando el principal principio que tenemos, ¿no?, en nuestras generaciones, que dicen: no es lo mismo dictadura que democracia. Desde ya que no es lo mismo dictadura que democracia, y nadie quiere volver a la dictadura. Pero el problema es tratar de entender cómo es que una democracia puede ser vaciada a tal punto de todo contenido conflictivo, transformador y problemático como el que estamos viendo. Creo que esa es una pregunta fundamental. Es el tono que está tratando de ponerle también Claudio Abruj, el nuevo secretario de Derechos Humanos, al tema, ¿no? Cuando habla de desideologizar a los derechos humanos, y este riesgo que también veníamos charlando y advirtiendo de que derechos humanos sea una terminología que empiece a volcarse hacia la idea norteamericana del antiterrorismo, ¿no? Bueno, ¿no? En un principio, cuando se anunció que Obama iba a estar acá el 24 de marzo y que se estaba planificando la posibilidad de que tome la palabra en la ESMA, muchos nos alarmamos y supusimos que lo que se estaba preparando era una conferencia en donde Obama iba a absorber el discurso de los derechos humanos argentinos en la agenda de los derechos humanos globales, que son es un discurso del antiterrorismo, básicamente, ¿no? Estamos viendo lo que pasó hoy en Bélgica. Si la situación se hubiera dado así y Obama hablase este jueves en la ESMA, hablando de que a 40 años del terrorismo de Estado en la Argentina, el discurso de Occidente podía tomar para sí la cuestión de los derechos humanos para desarrollar esta agenda imperial, hubiera sido un fracaso y un nivel de servilismo contundente. Parece, por suerte, que a través de organismos de derechos humanos y, digamos, y distintas expresiones, se ha logrado evitar este escenario, digamos, ¿no? Obama no va a ir a la ESMA y parece que va a incluir dentro de su visita un anuncio sobre desclasificación de documentos, etcétera, ¿no? O sea que ese escenario tan temible no es el que dominó, pero sí domina, como en todos los campos, el siguiente punto, digamos. ¿Qué significa hoy, el 24 de marzo, para el oficialismo y para una parte importante de la sociedad? Algo así como un día de los derechos humanos y memoria en general. Recordar que, digamos así, hay que recordar el valor de la paz y las instituciones, ¿no? Entonces, lo que no se recuerda es que el sentido del golpe de Estado estaba ligado a una intensificación de la lucha de clases. Ese es el punto prohibido de recordar, prohibido de volver a pensar, prohibido de volver a a proponer, porque claro, es un día de pacificación, es un día de defensa de las instituciones democráticas, es un momento en donde lo que se intenta conjurar es la idea que el conflicto rebase ciertos límites. Creo que Mauricio Macri fue bastante claro en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso cuando utilizó el término nunca más y después dijo nunca más a la violencia en nuestro país, ¿no? La idea de violencia sin importar de dónde y hacia dónde y sacando justamente del medio esta lucha de clases, que básicamente es preguntarse contra qué iban las organizaciones de la época, qué mundo querían esas organizaciones. Esa es la pregunta que hoy parece no poder volver de la mano del macrismo. Exactamente, yo pienso que es una situación muy compleja, porque de un lado tenemos una suerte de ideología general de los derechos humanos que dice nunca más, y lo que nos presenta es la visita al lugar en donde las personas fueron convertidas en víctimas. Entonces es el horizonte ideológico, es la víctima. Nosotros estamos comprometidos con las víctimas, no queremos más víctimas, pero ese horizonte ideológico hay que romperlo, porque no nos permite comprender por qué se arman los campos de concentración y la barbarie fascista. Es para aniquilar un modo de existencia, un modo de cuestionamiento, un modo de lucha social. Si no hay una conexión, una reactualización de esas luchas, de esa conflictividad, lo que triunfa es el proyecto de la dictadura revestido de una ideología de nunca más. Y eso es lo que en la Argentina no ha dejado de triunfar cada vez que el Estado se apropió del problema de los derechos humanos. Y entonces ahora estamos en una coyuntura muy compleja, en donde lo que se quiere criticar del macrismo no se lo puede terminar de hacer, sino se hace también una crítica a lo que hizo el kirchnerismo con los derechos humanos. O sea, estamos ante un problema en donde la crítica al macrismo es débil, mayoritariamente débil, sectaria, inconsistente, si no es capaz de abarcar buena parte del modo en que el kirchnerismo, al que todos le reconocemos aportes valiosos, hizo con el tema de derechos humanos. ¿Y cuál te parece que es la crítica que hay que poder desplegar con respecto a la etapa kirchnerista y los derechos humanos? Bueno, yo pienso que la principal crítica sería la estatización. La estatización. La estatización me refiero a lo siguiente: no a que el Estado no juegue un papel importante, que siempre es importante que juegue un papel importante, incluso hoy es importante que el macrismo diga que no va a dar vuelta atrás con los juicios, que se va a investigar hasta el final, que no se haga una narración revisionista de lo que pasó. Siempre es importante que el Estado juegue un papel. Pero la estatización es otra cosa. La estatización quiere decir que vos no vas a desarrollar conflictos que vayan en contra de las políticas centrales de orden que el Estado desarrolla. Entonces ahí hay un límite impuesto a organizaciones sociales que habían hecho de su propia autonomía de lucha social, de su propio tejido, habían hecho una dinámica progresiva con el tema de derechos humanos, una dinámica expansiva, una dinámica capaz de producir equivalencias con movimientos sociales y de lucha que no estaban estrictamente ligadas a derechos humanos, luchas de trabajadores, luchas de piqueteros, luchas urbanas, luchas antirrepresivas, luchas de mujeres, luchas indígenas. El problema es que se corte eso, que los derechos humanos, digamos, pasen a ser de alguna manera legitimadoras de políticas estatales que tienen en su corazón un modo de acumulación violento, es un problema muy grave. Nos lo contaba hace unos días acá el artista plástico Andrés Cerneri, que viene trabajando dentro de la ex ESMA justamente con el Monumento a la Mujer Originaria, con la colaboración de la gente que juntó llaves en distintos puntos del país, que tuvieron una charla con Claudia Bruce, que les pidió que dejen el lugar donde estaban construyendo eso porque se iba a usar para otra cosa, y que poco más a Bruce lo que decía es que, bueno, no tenía mucho que ver con el espíritu de la ex ESMA un monumento a la mujer originaria. Me parece que el corte de esos lazos también es importante de ver como símbolo, ¿no? Ver que ese corte es tremendo, si no se ve que lo que pasó con los pueblos indígenas acá y lo que pasa hoy también con el modelo sojero y la expulsión de los pueblos indígenas, si cortamos ese lazo me parece que estamos como más jodidos aún. Claro, porque de vuelta, ¿no? Se planteó una suerte de violencia abstracta que estaría en manos de gente que está psíquicamente alterada, ¿no? Los militares del 76 eran un grupo de gente, una suerte de anomalía. Se sigue hablando, y esto el kirchnerismo también lo hizo, de una complicidad civil, aun cuando ya entre varios de nosotros sabemos que hay un lenguaje disponible para decir no es una complicidad civil, son grandes grupos empresarios, son grupos sindicales, son grupos concretos que hay que poder nombrar, porque hay una articulación económica, hay una articulación jurídico-política tras el golpe militar. Entonces, lo que uno se pregunta de una manera muy sencilla es, la investigación que nos permita desandar la articulación entre terrorismo de Estado y concentración económica y propiedad privada, eso es central. Ahí hay un punto central, eso no lo puede conducir el Estado. Esto lo puede orientar, puede abrir espacios, puede acompañar, puede poner leyes, pero ahí hace falta una camada de investigadores militantes que lleven eso a fondo. Y el otro tema es las organizaciones sociales que hoy están luchando contra la violencia estructural. ¿Qué queda? ¿Solamente la Vera Francisco? Es decir, no hay, desde el punto de vista de los derechos sociales y humanos, la construcción de herramientas que legitimen a esos compañeros que están dando luchas tan fuertes. Digo, el CELS, hay muchas organizaciones que lo hacen. Me parece que hay que ser mucho más claros en que la lucha por los derechos humanos es ligar, no es desligar. Estoy tentado de la idea de sacarnos la idea de memoria por un rato y ver qué pasa si uno olvida un poco, que es una idea como políticamente incorrecta para el propio discurso de los organismos de derechos humanos más cercanos, ¿no? Pero esta idea de olvidar para poder crear, ¿qué hay detrás de eso que me da vuelta? Bueno, claro, toda política de memoria es una política del olvido. Por ejemplo, cuando recordamos a las víctimas, como decíamos hace un rato, muchas veces olvidamos cuál es la razón por la cual esas personas se han convertido en víctimas, cómo se montó el aparataje de destrucción, aniquilación. En cualquier sistema represivo, no estamos hablando solamente del 76 acá. Yo creo que un poco habría que invertir un poco en la cosa, ¿no? Tanta memoria histórica, ¿qué estamos aprendiendo con esa memoria histórica? En cierto sentido, a uno le dan ganas de olvidar lo que fueron, lo que son muchas de las convenciones, mucho del homenaje, mucha del uso de todo este lenguaje de la memoria como discurso estatal, y recordar más bien las rebeliones. Recordar más bien cuáles eran los puntos en los cuales no había una adecuación al orden. Entonces, ¿qué olvidamos? ¿Qué recordamos? Es una gran pregunta para un 24 de marzo. Parte del cinismo de esta época política también me parece que está en la novedad de la desclasificación de archivos por parte no solo de Estados Unidos, sino también la anunciada por el Vaticano, que la Iglesia va también a desclasificar archivos. Por supuesto que hay que esperar qué materiales surgen de ahí. También esta cuestión un tanto absurda de que la misma persona o el mismo grupo que debería ser investigado es quien realiza la investigación sobre sí mismo, con lo cual con todo el tiempo del mundo decide qué muestra y qué no. Hay un absurdo ahí. Pero, por otro lado, hay un logro por parte del macrismo de que en su primera etapa de gobierno se responde a una demanda histórica. Yo creo que desde que nací que escucho a Nora Cortiñas pidiendo la desclasificación de los archivos de Estados Unidos y el rol de la Iglesia, y me parece muy llamativo que lo logre el macrismo en este primer trimestre de gobierno, ¿no? Bueno, habrá que ver ahí más de cerca los que están gestionando eso, cuántos son gestiones que venían de antes que capitaliza el macrismo, cuántos son gestiones iniciadas al macrismo, y por qué el macrismo recibe respuestas más rápidas y consistentes que lo que venían recibiendo los organismos o el Estado en su fase anterior. A mí lo primero que me parece es que, así como decíamos que hay un contenido similar en el sentido del contenido empresarial y ordenancista entre dictadura y macrismo, hay que señalar igualmente las diferencias contundentes en los mecanismos de la forma de trabajar. El macrismo sí aprendió la lección de cómo se produce consenso. El macrismo no está gobernando con la represión, aunque reprima. El macrismo lo que está haciendo es produciendo un código para que cada quien tenga su mecanismo de normalización y de inclusión al orden. Y esa inclusión es voluntaria. Nos está dando a todos la posibilidad de incluirnos en el orden. Más bien la pregunta es, como dice la cortina de Klinamen, es qué pasa con los que no quieren, no pueden, no queremos, no podemos normalizarnos, digamos así. Pero el macrismo está ofreciendo con mucha racionalidad y mucha astucia política una posibilidad de, yo no diría inclusión, que es un lenguaje, digamos, de kirchnerismo, pero sí de integración al orden a sectores muy diferentes. Con los derechos humanos no me parece que no lo piensen, no me parece que no entiendan el problema, y me parece que lo que están haciendo, lo vamos a ver ahora en la ESMA, es el proyecto que están desarrollando, es la idea de que al lado de las Madres de Plaza de Mayo esté UNICEF o esté Naciones Unidas o esté, ¿no?, este cualquier otro tipo de organismo de estos que tratan el problema de los derechos humanos de manera estandarizado, burocratizado, despolitizado. Lo que me parece que hay es una despolitización generalizada, y pero es una despolitización que está tomando mucho de la del propio curso de la sociedad. En un ratito vamos a escuchar a Pedro Vizcay, que el viernes estuvo acá, es director del Banco Central, uno de los integrantes del directorio, y vamos a hablar de la disolución de la Oficina de Derechos Humanos del Banco Central, un link también entre ese pasado y ese presente. Lo escuchamos a Pedro en un ratito, pero antes un poquito de música. She ran away, away from nothing, escaping from nothing town, nothing that is here. La mar en coche, la mar en coche. La mar en coche. Sí. ¿En qué sentido? Dice algo así. La repetición nunca analiza, simplemente insiste. La repetición nunca analiza. Insiste. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? Para explicar un poquito más claramente. 11 de la mañana, 41 minutos, y creo que hay agendas cargadas por estos días. En primer punto podemos decir la agenda de Estela de Carlotto, en segundo punto la de Nora Cortiñas. La tercera agenda más concurrida de la semana del 24 de marzo es la de Bruno Napoli, aquí con nosotros. Bruno, ¿estás llorando? Sí, estoy rezando. No, muchas gracias. Perdone por llegar muy tarde, pero sí, es una agenda. No, no problema, te abrimos el espacio y no hay drama para poder conversar también, porque venís en una serie de rondas, mesas de debate y cuestiones. Que está bueno también que nos cuentes así una mínima impresión de con qué cosas te vas encontrando, con qué preguntas. Estoy impactado. Hay una militancia residual que está organizando con muchísima voluntad muchísimos encuentros. Estuvimos en Luján, estuvimos en Mar del Plata, estuvimos en Sociales, en varias radios. Hay como una desesperación de autodefinirse políticamente con lo anterior, como si hubiera sido algo muy bueno que un orden restaurador de derecha, palabras de Aronskin de ayer, en la mesa que compartí con él y con Augusto Costa, el funcionario que reemplazó a Moreno, ese orden restaurador de la derecha, que tiene una capacidad de volverse conservador y eliminar todo lo bueno que se hizo en los últimos 12 años. Yo estoy impactado con ese discurso, que es de una cerrazón absoluta y que le hace el juego, hoy sí le hacen el juego a la derecha, más que nunca. ¿Qué quiere decir, Bruno, empezar de cero entonces? Mira, ayer hablábamos con Nora Cortiñas y ella decía, Bruno, me parece que tenemos que empezar de cero. Nora, 85 años, 45 de militancia. No, esto es nuevo. Esto es nuevo. La receta no es nueva. Y acá sí, vuelvo a estas mesas donde estuve discutiendo toda la última semana. Mañana vamos a Chacabuco a seguir discutiendo esto con un grupo de colegas. Ellos dicen, esto es la vuelta al 76 y a los 90. La receta económica es la misma. Achicar el Estado, alta desocupación, una tasa de inflación que incluso, y esta es la perversión de la economía, la inflación puede bajar por una tasa de desocupación alta, por ejemplo. No nos asombremos que en el próximo semestre se caiga la inflación simplemente porque hay tanta desocupación que baja el consumo. Y achicamiento de Estado y emisión de deuda en moneda extranjera. Ese es lo de siempre. Ahora, lo novedoso es una identidad que toca el nervio sensible de consumir más, pero con libertad. Porque digo, el kirchnerismo genera trabajadores muy felices de consumir, pero limitados. Yo quiero comprar todo tipo de teléfonos. Y el kirchnerismo, y Moreno te decía, no, solamente puedes comprar algunos. Estos vinieron a decir, con nosotros vas a poder consumir, pero todo lo que quieras. Y sin pedido de lealtad. Además, y sin pedido de lealtad, o sea, sin pedido de festejo. Las multitudes se cansan de festejar, de estar con los brazos en alto, festejando todo el tiempo. ¿Qué es lo que pedía el kirchnerismo? Ayer, en una de las preguntas, en una de las mesas, se dijo, ¿qué pasa con ese deseo de consumo de los trabajadores que fue tan útil al macrismo? Y los kirchneristas que estaban ahí dijeron, nosotros les dimos mucha posibilidad de consumo, pero nos ganaron a ese votante y no sabemos todavía por qué. Ganaron a ese votante porque allanás el camino de un deseo de consumo donde construís un consumidor, como decís vos, al que no le pedís lealtad. Ahora, estos tipos, con una receta muy vieja, llegaron por los votos. Llegaron convenciendo a un montón de gente. Es un orden no conservador, sino muy novedoso, de un discurso donde incluso se defienden cosas como un Macri diciendo el 24 de marzo vamos a decir todos nunca más. En Mar del Plata, que estuvimos el fin de semana, el grupo neonazi que venía golpeando jóvenes de izquierda, de los espacios de diversidad sexual y todo, fue el secretario de Derechos Humanos a Bruj y los metieron a todos en cana. Es decir, eso también es novedoso. No es que vuelve un orden conservador donde encima se puede establecer una represión gratuita extra Estado. Fue a Bruj y dijo, los detienen, porque no es el formato. Ganó la derecha, ganamos nosotros, pero no es el formato. El formato es que lo vamos a hacer de otra manera. Y ahí sí hay un espacio novedoso que hay que empezar a discutir. Creo que hay que empezar de cero, porque la novedad nos deja como unos ignorantes absolutos. Y ahora la contracara. Novedad absoluta, pero por otro lado, el gobierno de las finanzas siempre gobernando. Es que ese es el punto. Ayer y en las mesas anteriores, una de las discusiones fue, esto es nuevo cuando nos conviene, ¿sí? Llegaron unos malos muy malos que rompen todo el panorama nacional y popular que veníamos habíamos establecido en 12 años y ponemos este orden conservador que viene a restaurar el 76 o los 90. No, en realidad el plan económico tiene mucho que ver con los espacios de negociación económica anteriores. Digo, la negociación de la deuda con los fondos buitre tiene todos los antecedentes de la negociación del 2005 de Néstor Kirchner. Digo, si se negocia en Nueva York es porque Néstor Kirchner pidió que la potestad de establecer juicios sea en Nueva York. que los fondos con los que se negociaba sean estos y no otros, que los intermediarios sean, digo, todo lo que se negoció ahora es casi en los mismos términos que se negoció en 2005. Hay una continuidad, pero digo casi calcada, ¿no?, del gobierno de las finanzas, que no van a poder negar. Ahí sí hay un formato que se va a repetir, el gobierno de las finanzas y los nombres, ¿no? Melconian, Sturzenegger, son los mismos. Macri, la familia Macri, Liendo, la familia Liendo que ocupa el Banco Central ahora. Hay novedad en el formato de llegar a elecciones y hay una continuidad en el formato del gobierno de las finanzas. Bruno, hablábamos hace un rato de la desclasificación posible de archivos de Estados Unidos y también del Vaticano, anunciado esto por Francisco. ¿Cómo viste esa pata que también por ahí puede relacionarse con lo que comentabas de Abruj y Mar del Plata, ¿no? Como lograr muy rápidamente una cosa que no es claramente esa restauración de derecha que decías. Ahí, digo, si hay algo que no van a permitir, si estos espacios nuevos del gobierno, es la investigación sobre los civiles. Van a apostar de nuevo a lo viejo. Y eso también es interesante. Esperan que se abran archivos donde se vuelvan a probar delitos de lesa humanidad, pero no los civiles. De hecho, de los 9 espacios de investigación en archivos del Estado que había, sobreviven 5, 4.5 en realidad. El programa Memoria, Verdad y Justicia lo desarmaron, la Gerencia de Derechos Humanos del Banco Central lo desarmaron, la investigación de política criminal del Ministerio de Justicia también lo desarmaron, y la Oficina de Derechos Humanos de la Casa de la Moneda también lo desarmaron. Todos los espacios donde se pueda detectar complicidad civil fueron desarmados sistemáticamente, y sobreviven solo algunos, como es el de Cancillería, el de la CNB, donde nosotros participamos a duras penas, pero ya casi sin guía para hacer investigación histórica. Me parece que van a apostar a esto de los militares fueron muy malos, hay delitos de lesa humanidad, hay que encontrar los nietos recuperados, pero no hay que tocar la complicidad civil. Me parece, de vuelta, como hablábamos más temprano, que el problema de la crítica de kirchnerismo en sí mismo puede no tener sentido, pero tiene sentido porque si no le hacemos la crítica al kirchnerismo no vamos a poder lograr el objetivo nuestro, que es hacerle la crítica al macrismo. Es necesario poder desarmar buena parte del kirchnerismo armó retóricamente y lógicamente para poder entrar en lo que es el objetivo de este momento, que es poder entender y poder criticar a fondo el macrismo. Hay un punto ahí, y esto es no es una chicana, sino dicho de la manera más respetuosa. Si hay algo que no se puede ser hoy es kirchnerista, pero no porque no se pueda hacer en términos personales. El gobierno ha establecido en la última semana una discusión fuerte, digo, el que más habla del kirchnerismo es el macrismo. Pinedo habla del kirchnerismo, antikirchnerismo. El caudal que tiene de votos y de ganancias fue con el voto antikirchnerista. Vuelven a reflotar, hay que leer las tapas de los diarios de la última semana, y el gobierno habla todo el tiempo del kirchnerismo, el kirchnerismo, el kirchnerismo. Y los espacios kirchneristas están cerrándose no en una autocrítica, sino en decir, fuimos lo mejor, es inviolable el modelo, lo que tenemos que hacer es restaurarlo nosotros cuando se vaya a la derecha. A eso me refiero, digo, si fueran espacios autocríticos que pudieran decir, hubo cosas buenas y cosas muy malas, cuando volvamos, volvemos con lo bueno que podamos rescatar y lo malo lo vamos a descartar, tal vez ahí sí se pueda hacer ese juego. Pero en serio que es muy difícil ponerse en ese lugar del kirchnerismo ahora, porque ahora sí es hacer el juego a la derecha. Infobae jugó muy bien a Revista Barcelona en los últimos días, después del congreso del kirchnerismo que se hizo en Avellaneda, poniendo una gran foto de Amado Boudou junto a Aníbal Fernández, diciendo el kirchnerismo muestra los dientes, sintetizando en esos dos personajes el kirchnerismo. Ha hecho como una gran tapa de Barcelona, pero en uno de los portales más leídos en internet, ¿no? Bruno, nos damos el gusto, como cada semana del 24 de marzo, de tenerte aquí en Clean Amity, en La Mar en Coche. Así que el viernes, además, en Tiro al Blanco, por supuesto, la reposición un poco de las sensaciones de la marcha, ¿no? Uno cortito. Hace un año y hace 2 años y hace 3 años venimos diciendo hay que hacer una sola marcha, el problema es el poder financiero. Lo dijimos acá en Criamen todos los 24 de marzo. Seguimos haciendo 50 marchas y hay 180 tipos que se la llevan en pala y 63 bancos que manejan 11 millones de sueldos de la Argentina. Los bancos hacen la gran estafa y nosotros decimos que se vayan todos los políticos. No se nos ocurre que se vayan los banqueros. Hay una discusión que hay que dar, que es el problema del sistema financiero. Es el tema central por el cual vuelve a ganar el macrismo. El poder del sistema financiero, que ganó con creces en los últimos años y que ahora se repone estableciendo lugares